y arrancamos nuestro programa, como siempre, con Living in a Ghost Town de los Stones, canción con la cual abrimos nuestra edición del día de hoy, 26 de agosto de 2020. Los saluda Fernando Galindo, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Buenos días en el hemisferio occidental, 9:38 de la mañana en Colombia. Tenemos las 4:38 en España. Y les agradecemos a todas las personas que en diferentes lugares de América Latina y de España se conectan y nos acompañan el día de hoy en nuestro programa, que como siempre nos va a estar dando una vuelta alrededor del mundo, demostrándonos un poco el panorama internacional de los últimos días. Estaremos arrancando con la editorial del día de hoy, que nos va a llevar a la importancia que va a tener el correo, el servicio postal de correos en los Estados Unidos en el marco de esta votación, en el marco de esta pandemia en la cual estamos inmersos. Estaremos escuchando las noticias de las Naciones Unidas igualmente. Estaremos dándole un nuevo vistazo a África a través de la columna que nos llevará a la Ciudad de la Paz y desde la cual nos acompañará Javier Zárate Taborga. Estaremos asimismo analizando el impacto, la geopolítica detrás de la visita reciente de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos en Oriente Medio. Estaremos escuchando igualmente un audio tomado del canal de YouTube Ahí Les Va, en el cual se menciona todos los casos de corrupción en México. Estaremos también haciendo un pequeño homenaje a la independencia del gran país de la República Oriental del Uruguay, que cumple el 25, cuya fecha es del 25 de agosto de 1825. Con esto arranquemos entonces nuestra editorial del día de hoy, que nos sitúa de nuevo en los Estados Unidos, y arrancamos con la siguiente pregunta: ¿por qué votar por correo en los estados indecisos de Estados Unidos podría salir mal? La semana pasada, como ustedes saben, los demócratas eligieron a John Biden como su candidato para ocupar el puesto de presidente en la Casa Blanca. Ahora, esta semana precisamente, es el turno de los republicanos para convencer al electorado de los Estados Unidos de dar al presidente Donald Trump un segundo mandato. Con Biden todavía liderando las encuestas nacionales por un estrecho margen, hay que decirlo, Trump tiene que ganar un puñado de los estados claves de los que lo llevaron a la victoria en el año 2016. El asunto aquí es que tendrá que hacerlo en una reelección en la que se espera que la proporción de votos por correo se dispare a raíz de la pandemia del coronavirus. Pero aquí la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué podría pasar entonces? Los estados indecisos están y van a estar en el correo postal. En el año 2016, Trump venció a Hillary Clinton por menos del 2% de los votos en 4 estados indecisos. Estos fueron Florida, Michigan, Pennsylvania y Wisconsin. Los residentes de todos estos estados han expresado su intención de votar por correo este año debido al COVID-19. Para tener una idea mucho más clara de qué es lo que podría pasar, pensemos lo siguiente. En las primarias de este año, los funcionarios de Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, donde el margen de Trump fue aproximadamente de 80.000 votos en el año 2016, se descartaron cerca de 60.000 boletas debido al vencimiento de los plazos para votar, ya que estos votos, como ustedes saben, se emiten días antes de las elecciones oficiales, del día oficial, así como por una serie de violaciones e incorrecciones que hubo, de alteraciones que hubo, que hicieron que estos tiquetes fueran invalidados. Esta información, según lo mencionó el Washington Post. La votación por correo, entonces, se ha convertido en un tema de profunda división y polarización al interior de los Estados Unidos. Mientras que los votantes ausentes o por correo han sido tradicionalmente los republicanos, este año son los demócratas quienes están presionando a los estados para que les permitan esta votación masiva por correo. Hay que decir también que los demócratas son quienes en su mayoría tienden a salir a votar el día de las elecciones y no a utilizar el correo postal. Obviamente el contexto ha cambiado. En ese sentido, gran parte de los republicanos, siguiendo las afirmaciones infundadas del propio presidente Donald Trump, ahora dicen que el voto por correo podría fomentar el fraude. No importa que el propio Trump vote por correo después de que el neoyorquino de toda la vida se convirtiera en residente de Florida el año pasado. Mientras tanto, el Servicio Postal de los Estados Unidos, que debe entregar las boletas del voto por correo antes de las innumerables fechas límite de los estados, hay que recordar que este es un país federal, está atascado en un tire y afloja partidista sobre la financiación para asegurar que los sobres lleguen a tiempo. Los demócratas que propusieron los fondos están particularmente preocupados, sobre todo porque Trump insinuó que le gustaría ver privado el servicio postal de los Estados Unidos de los recursos que necesita para hacer posible el voto por correo si los demócratas siguen retrasando el próximo proyecto de ley de estímulos al coronavirus en la Cámara de Representantes, que está bajo mayoría demócrata. A su vez, ambas partes parecen preocuparse de llegar al peor de los escenarios. ¿Cuál sería este? Simplemente que un candidato que pareciese haber ganado la noche de las elecciones pueda perder días después cuando se cuenten los votos por correo en los estados indecisos por márgenes muy estrechos. Si el perdedor es Trump, que se ha opuesto al voto por correo y ya ha insinuado que no aceptará una pérdida, podría haber una crisis política. Todo esto significa que una elección cuyo resultado será probablemente estrecho depende, en muchos sentidos, de lo que es el clásico y tradicional servicio de correos postales. Con esta editorial abrimos nuestra edición internacional del día de hoy, miércoles 26 de agosto de 2008. Les agradecemos a todas las personas que se conectan desde distintas geografías y queremos entonces continuar nuestra vuelta internacional escuchando el audio que hemos extraído de las noticias de las Naciones Unidas. Así que vámonos con ello. Estas son las noticias más importantes de las Naciones Unidas con Laura Quiñones. La Organización Mundial de la Salud confirmó este martes que sí es posible la reinfección con COVID-19, pero hasta el momento no se trata de un evento común. Respondiendo a los informes de un caso en Hong Kong de un hombre que contrajo el coronavirus por segunda vez en más de 4 meses, la portavoz Margaret Harris dijo a periodistas en Ginebra que hasta ahora solo parece haber una pequeña posibilidad de que esto ocurra. Lo importante a tener en cuenta es que las cifras son muy, muy pequeñas, así que este es un caso documentado en más de 23 millones de casos y probablemente veremos otros más documentados, pero parece que no es un evento regular porque ya hubiéramos visto muchísimos más. Harris dijo que, sin embargo, el caso de recontagio es un evento significativo. Según científicos de la Universidad de Hong Kong, las cepas del virus que infectaron al hombre eran diferentes. Lo importante en este caso es que hay una documentación clara. Habíamos tenido informes anecdóticos de vez en cuando de personas que dieron negativo y luego positivo de nuevo. Y hasta este caso no estaba claro si se trataba simplemente de un problema de pruebas o si las personas se estaban infectando por segunda vez. El lunes, la epidemióloga líder de la OMS, la doctora María Bunker-Cupp, dijo que la reinfección era claramente posible, ya que con otros coronavirus en humanos, como el SARS y el MERS, se ha visto que la respuesta inmune disminuye después de un periodo de tiempo. Bunker-Cupp aseguró que la organización está revisando un número de estudios que siguen a las mismas personas contagiadas durante mucho tiempo, y hasta ahora se ha visto que la respuesta inmune ante el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, es fuerte y se mantiene al mismo nivel. Pero falta más investigación. En las últimas 6 semanas, las muertes por COVID-19 en las Américas se han más que duplicado y los países parecerían ir en dirección contraria a lo que muestran los datos, aseguró la directora de la Organización Panamericana de la Salud este martes. La región ya alcanza más de 12,5 millones de casos y casi 450 mil muertes, con Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México entre los 10 países con mayor cantidad de contagios a nivel mundial. Data trending in that direction. La tendencia de los datos en esa dirección suele indicar una necesidad urgente de implementar medidas de salud pública para frenar la propagación del COVID-19, como el distanciamiento social. Sin embargo, durante ese mismo periodo ha sucedido lo contrario. Los países han relajado gradualmente las restricciones, reanudado el comercio y algunos se están preparando para regresar a la escuela. Etienne además señaló que los jóvenes están impulsando los contagios de COVID en las Américas, pero más del 70% de las muertes ocurren en los mayores de 60 años. Es por ello por lo que pidió a toda la comunidad esforzarse para seguir las medidas de salud pública y romper las cadenas de contagio. Escuchamos al epidemiólogo de la OPS, Marcos Espinal. Tenemos diferencias de países. Observamos países que están teniendo una todavía alta incidencia de casos nuevos, como Argentina. Hemos visto que Costa Rica también ha hecho picos. Pero hay países como Chile, Uruguay, que han aplanado la curva y hoy tienen mucho menos reportes de casos. Incluso el mismo Brasil muestra una tendencia hacia la baja. Ahora, lo importante es no pensar que porque vamos bajando la curva o aplanando, esto va a pasar. No tenemos un año calendario con este virus, hay muchas preguntas que no tenemos la respuesta y nunca podremos descartar una segunda ola. Las inundaciones y los incendios, además del calor extremo, amenazan a los Estados Unidos, informó la Organización Meteorológica Mundial. La portavoz Claire Nullis aseguró que la tormenta tropical Laura, que ya se ha convertido en huracán, llegará como categoría 2 a la costa del país norteamericano. La situación es preocupante y la respuesta de emergencia y los preparativos se están viendo obstaculizados por la pandemia de COVID-19. Laura ya ha azotado a Haití, República Dominicana y Cuba, que tuvieron en cuenta la preparación para el COVID-19 con el uso de mascarillas y el distanciamiento social en su planificación de emergencia. Mientras tanto, en la costa oeste de California se han vuelto a producir incendios forestales muy graves que han destruido más de 400.000 hectáreas de tierra y se han cobrado varias vidas. Debido al cierre sin precedentes de los viajes y el comercio mundial, el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por el coronavirus. Un nuevo informe del secretario general de la ONU afirma que la crisis no tiene precedentes en tamaño y alcance, con todas las partes de su vasta cadena de valor afectadas. Se podría decir que el turismo es en sí mismo una de las maravillas del mundo. Es por ello que ha sido tan doloroso ver cómo la pandemia de COVID lo ha devastado. En los primeros 5 meses de este año, las llegadas de turistas internacionales se han reducido en más de la mitad y hasta 120 millones de empleos directos están en peligro. Muchos trabajadores del sector turístico se encuentran en la economía informal o en micro, pequeñas y medianas empresas que emplean a una alta proporción de mujeres y jóvenes. El secretario general subrayó la importancia de reconstruir el sector del turismo de una manera segura, equitativa y respetuosa con el clima, al señalar que las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte podrían repuntar drásticamente si la recuperación no está alineada con los objetivos climáticos. Enfatizó que los viajes sostenibles y responsables son imperativos para apoyar a los millones que dependen del turismo para su sustento. Y hasta aquí las noticias más importantes de las Naciones Unidas. Yo soy Laura Quiñones. Se llamaba Soledad y estaba sola, como un puerto maltratado por las olas. Coleccionaba mariposas tristes, direcciones de calles que no existen. Pero tuvo el antojo de jugar, hacer conmigo una excepción. Y primero nos fuimos a bailar y en mitad de un te quiero me olvidó. De esperanza no tenía más que el nombre, la que no esperaba nada de los hombres. Coleccionaba amores desgraciados, soldaditos de plomo mutilados. Pero quiso una noche comprobar para qué sirve un corazón y prendió un cigarrillo y otro más. Como toda esperanza se esfumó. Por eso cuando el tiempo hace resumen y los sueños parecen pesadillas, regresa aquel perfume de fotos amarillas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa que cualquiera. Inmaculada aquella puta, curaba el sarampión de los reclutas, coleccionaba nubes de verano, velos de tul roídos por gusanos, pero quiso quererse enamorar como una rubia del montón, y que yo la sacara de la calle de los besos sin amor. Y mil años después, cuando otros gatos desordenan mis noches de locura, evoco aquellos ratos de torpes calenturas. Y aunque sé que no era la más guapa del mundo, juro que era más guapa, más guapa que cualquiera, más guapa que cualquiera. Ahí teníamos Más Guapa Que Cualquiera, de esta combinación de Sabina, Páez y Calamaro. Y con esto continuamos entonces con nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena. Aquí son las 7:50 minutos de la noche, 9:50 en Colombia, 10:50 en Bolivia, Chile, Dominicana, 4:50 en España. Y con esto vamos a conectar directamente con la ciudad de La Paz, desde la cual nos acompaña Javier Zárate, y en su columna de hoy nos va a llevar de nuevo a darle un vistazo a África. Conectamos entonces y vamos directamente a escuchar su columna para el día de hoy. Un nuevo vistazo a África y una buena noticia. El martes 25 de agosto se registraron casi 1.200.000 contagiados, de los cuales solo 250.000 están activos, con poco más de 28.000 fallecidos y unos 1.200 en estado crítico. Esos datos no necesariamente son los que reflejan la realidad, ya que, como lo señalan Emmanuel Olamijuwon, profesor de la Universidad de Suazilandia, Fidelia Dake, profesora del Instituto Regional de Estudios de Población de la Universidad de Ghana, y la becaria Oluwaseyi Dolapo Somefun, en un artículo publicado en El País, hay que considerar que hay grandes dudas sobre la fiabilidad y completitud del alcance cubierto por la información. Pero a la vez, considerar también que el África subsahariana tiene alrededor de un 42% de habitantes con menos de 15 años, siendo la edad un factor importante en los efectos de la COVID-19. Y recomiendan la necesidad de tratar de uniformar los distintos criterios con los que los países organizan su información y la reflejan para tener variables que puedan compararse y, en función a ello, construir una imagen más completa del continente. La adquisición de materiales, insumos y equipos para hacer frente a la pandemia en muchos países, no solo de África, ha sufrido casos de corrupción y estafas. Esta semana en Somalia, 4 altos cargos del Ministerio de Salud han sido condenados con hasta 18 años de cárcel por haber desviado millones de dólares destinados a la lucha contra la pandemia y también contra el VIH-SIDA en el país. Los condenados, además de ser autoridades de alto nivel, han recibido la prohibición en el futuro de ocupar cargos en la administración pública y el pago de multas elevadas. Como en gran parte del mundo, el probable reinicio de los sistemas educativos es un tema en cuestión, temiendo que las aulas se conviertan en focos de contagio de una población que, si bien en una muy elevada mayoría sufre pocos o ningún efecto, sí son potenciales y peligrosos sujetos contagiadores, según la información acumulada hasta ahora. Y ha sido el norte de África una región en la que se ha debatido sobre ello, ya que al estar en el hemisferio norte les toca iniciar el año académico. Marruecos ha anunciado que el próximo curso escolar será a distancia exclusivamente y no se realizarán actividades presenciales. Argelia, uno de los países con mayor número de enfermos, más de 40.000, ha decidido postergar el inicio del curso hasta el 4 de octubre y supuestamente con la modalidad presencial. Túnez aún mantiene silencio esperando que el nuevo gobierno se constituya. Libia, sumida en guerras civiles hace años, no tiene siquiera el servicio de electricidad asegurado hasta ahora. Argelia, finalmente, ha dispuesto que las aulas no podrán tener más de 20 alumnos y el uso de las mascarillas será obligatorio tanto dentro de las aulas como en los patios de recreo. Este martes, junto a estas preocupantes noticias, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente a África libre de poliovirus salvaje, lo que significa un hito histórico en la lucha contra esta enfermedad. Este hecho se alcanzó 4 años después de los últimos casos manifestados en el noreste de Nigeria. El hecho no es menor, ya que solo quedarían 2 países en los que habría enfermos: Afganistán y Pakistán. Después de una 30 años en los que se produjo una lucha intensa con miras a erradicarla. Si es que se logra eliminarla, también en esos 2 países asiáticos sería la 2ª enfermedad humana erradicada en el mundo, tras la viruela en 1979. Algo para tener mucha esperanza. Cuando los dioses paganos me otorguen su bendición, terminaré la canción que te prometí un verano con una condición: que me quieras libre y partisano. Cuando el presente agoniza con infame pedigrí y al pasado el porvenir lo mira con ojeriza, y mis ganas de ti presas en un círculo de tiza. Si me matas, me hago el muerto, yo que mato por vivir. Cuando no sé qué decir, doy gritos en el desierto. Estés de mi parte, mientras no te quieras ir, mientras tratar de olvidarte me recuerde tanto a ti, bajo un cielo cañí y en un tren que va a ninguna parte. El corazón mientras late sueña con amanecer, abrazado a una mujer que lo bese y lo rescate, y aunque pierda la fe, nunca da por perdido el combate. Si me matas, me hago el muerto, yo que mato por vivir. Cuando no sé qué decir, doy gritos en el desierto. Mientras subo del abismo, mientras el miedo se enfría, mientras solo soy yo mismo, dejará la galería. León atado a una noria, valiente a toro pasado, fugitivo enamorado, feliz sin pena ni gloria. Mientras el miedo se enfría, mientras solo soy yo mismo, con ficha en la policía, león atado a una noria, valiente a todo pasado, fugitivo enamorado, feliz sin pena ni gloria. pena ni gloria. Y ahí teníamos Sin Pena ni Gloria de Joaquín Sabina, del gran Sabina. Y previamente a ello teníamos la columna de Javier que nos llevaba a la situación en África. Ahora, desde el África y desde el altiplano boliviano, vamos a viajar a Oriente Medio. Como les comentábamos al abrir esta edición, hoy queremos tener esta segunda editorial de análisis sobre por qué Mike Pompeo, el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, se encuentra en Medio Oriente. Mike Pompeo se encuentra en una misión importante. Esta semana ha visitado 4 países de Oriente Medio y África. 2 de ellos, los Emiratos Árabes Unidos e Israel, quienes se han movido recientemente para normalizar los lazos en un acuerdo histórico recientemente negociado por la administración Trump. Frente a esto, nosotros tuvimos hace un par de programas justamente una mesa internacional en la cual estuvimos analizando la conflictividad en Oriente Medio. Volveremos en algún futuro y cercano programa de nuevo a retomar la geopolítica en esta región del mundo. Por otro lado, también ha estado de visita en Sudán y Bahrein, quienes también están considerando la posibilidad de estrechar los lazos con Jerusalén. Es aquí donde se hace necesario una pregunta en doble vía. Primero, ¿qué es lo que cada país involucrado quiere del viaje de Pompeo? Y segundo, ¿qué intereses se esconden detrás? ¿Acaso una nueva estrategia para acercar políticamente la influencia iraní en la región? Tratemos de dar una mirada a los actores claves. Vámonos con Emiratos Árabes Unidos. Las preocupaciones compartidas sobre las actividades regionales de Irán y su influencia en Siria, Líbano e Irak han facilitado durante mucho tiempo la cooperación entre los israelíes y los Emiratos Árabes Unidos. Pero la enemistad mutua con Irán no es la única razón para que los Emiratos Árabes Unidos prefieran estrechar lazos con Israel. Durante años, Abu Dhabi ha intentado comprar sofisticados aviones de combate F-35 y armamento avanzado a Washington. Pero los Estados Unidos, comprometidos a asegurar que Israel mantenga una ventaja militar cualitativa en una región tan volátil, se ha negado incluso, aunque los Emiratos hayan puesto sobre la mesa muchísimo más dinero del que cuestan estos armamentos militares. Pero ahora, al aceptar las demandas estadounidenses y normalizar los lazos con el Estado judío, Abu Dhabi ha convencido a Washington para que cumpla con su lista de deseos de armamento. Por el lado de Bahrein, nos encontramos con que este pequeño estado del Golfo ha mostrado desde hace mucho tiempo un interés en normalizar lazos con Israel, tanto para capitalizar las oportunidades económicas con los innovadores de tecnología israelí, así como para profundizar los lazos con Washington. De hecho, aunque la mayoría de los países árabes rechazaron el plan de paz de la administración de Trump para Oriente Medio a principios de este año, Bahrein, por el contrario, sí lo apoyó. E incluso fue anfitrión de una conferencia económica patrocinada por los Estados Unidos que reunió a empresarios árabes e israelíes. Irán tiene un gran peso en los cálculos de la familia real de Bahrein. Esto se debe a que Bahrein vive en su pequeño territorio la tensión religiosa centenaria entre sunitas y chiitas. Es, por un lado, un país de mayoría chiita, pero por el otro cuenta con una monarquía sunita que se enfrentó a enormes desafíos a su gobierno en el pico de la primavera árabe, agitación en las que se insinuó que Irán estuvo detrás. Por tanto, para Bahrein, cerrar filas con Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Israel para hacer retroceder a Teherán no es solo una cuestión de política exterior, sino de seguridad nacional. De otro lado, en África, Sudán, el otro de los países que visitó Pompeo en esta gira por Oriente Medio y el norte de África, encontramos que Khartoum, capital, es un lugar y es un país que cuenta con escasos recursos económicos, ha sufrido durante muchísimo tiempo las sanciones de los Estados Unidos por su apoyo a grupos terroristas bajo el mando del ex hombre fuerte Omar al-Bashir, incluyendo una temporada en los años 90, poco conocida, cuando dio refugio a Osama Bin Laden. Y La independencia del sur del país, lo que hoy se conoce como Sudán del Sur, que se independizó en el año 2010, el cual es un territorio rico en petróleo, no ha ayudado mucho a lo que hoy se conoce como Sudán. En este momento, el país que recientemente tuvo una especie de revolución está buscando desesperadamente ser removido de la lista negra del terrorismo de los Estados Unidos para que pueda acceder al tan necesitado apoyo financiero, tanto de los Estados Unidos como de Europa y de prestamistas como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De esta manera, el nuevo gobierno de Sudán, que llegó al poder después de que al-Bashir fuera derrocado en el año 2019, probablemente se da cuenta de que la búsqueda de normalización con Israel le ganaría, cuando menos, cierta simpatía con los de los agentes de poder en Washington para levantar dichas sanciones. Cabe señalar que tras la visita de Pompeo a Khartoum, el gobierno de Sudán dijo que no puede avanzar hacia la plena normalización hasta que el periodo de transición en Sudán termine y se celebren nuevas elecciones a finales del año 2022. Por su parte, Israel, nos encontramos que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, actualmente plagado de cargos de corrupción, así como de una gran crisis económica y política, hacer las paces con sus antiguos rivales en el Golfo es un formidable logro de política exterior que puede pregonar a los críticos de su país, en su país, presentándose como un avezado estadista. También es una manera para el gobierno israelí de refutar a los detractores que han dicho durante años que el camino hacia la normalización con el mundo árabe era solo a través de un compromiso sobre la cuestión palestina. En una mesa anterior estuvimos también comentando cómo está... Se está dando una tercera fase desde el gobierno israelí, en la cual ha ido apelando a dejar de lado la cuestión palestina para empezar a negociar con el resto de los países árabes el reconocimiento del Estado de Israel. De esta manera, y en resumen, si la administración Trump puede lograr una mayor normalización árabe-israelí, podría dar a la Casa Blanca un gran impulso antes de las elecciones del 3 de noviembre, mientras lucha por mantenerse en las encuestas dentro de los Estados Unidos. Con esto nos vamos entonces a escuchar una muy buena canción, nos vamos con Los Rodríguez y Para No Olvidar, y apenas regresemos, conectamos para escuchar el programa A Ir Les Va, el cual se ha enfocado en su última emisión. Este es un canal de YouTube que les hemos recomendado en distintas ocasiones, que hace análisis político, especialmente en América Latina, y que en esta ocasión nos va a llevar al ventilador de la corrupción en México. Vámonos entonces con Los Rodríguez, Para No Olvidar, y conectamos con el tema de la corrupción en México. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. La puerta, recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es pasado. Presenté mis credenciales a tu risa y me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible. De haber sabido antes todo lo que iba a revelar el exdirector de Pemex al ser extraditado desde España, más de un integrante de la clase política mexicana gustosamente hubiera viajado hasta Málaga para asegurarse de que nunca lo encontraran, por las buenas o por las malas. Las confesiones de Emilio Lozoya han desembocado en el mayor escándalo de corrupción en la historia de México. Palabras mayores si tenemos en cuenta las décadas con el PRI en el poder y los gobiernos que le siguieron, ninguno especialmente famoso por su pulcritud y transparencia. El caso de sus ramificaciones involucran a legisladores, gobernadores y hasta expresidentes. Todo comenzó con un escándalo continental que parecía haber pasado de puntillas por México, el de los sobornos pagados por la constructora brasilera Odebrecht en varios países latinoamericanos a cambio de la obtención de contratos. Ahora se sabe que de puntillas, nada de nada. Emilio Lozoya admitió haber recibido 10 millones de dólares en propinas de Odebrecht y acusa a tres expresidentes de participar en el esquema corrupto de la empresa y los pasados gobiernos mexicanos. En una declaración ante las autoridades que ocupa 63 páginas, el exfuncionario prende el ventilador y salpica no solo a políticos, sino también a empresarios y hasta periodistas. De Enrique Peña Nieto, quien puso a Lozoya al frente de Pemex, y el excanciller Luis Videgaray, dice que gestionaron y recibieron parte de los sobornos de Odebrecht. 4,5 millones de dólares habrían sido destinados a financiar la campaña electoral de Peña Nieto, monto del cual habría salido el pago a sus asesores extranjeros de campaña. Pero parece que la cosa venía de antes. Siempre, según Lozoya, ya durante la presidencia de Felipe Calderón, Odebrecht había obtenido un contrato tan ventajoso para una de sus filiales en México como ruinoso para una filial de Pemex, que supuso millones de dólares en pérdidas al Estado mexicano. La empresa mexicana Etileno 21 entregaba gas etano a precio por debajo del mercado a la brasilera Braskem. Y por si esa generosidad fuera poco, si se atrasaba con las entregas, debía compensarla económicamente. Cosa que sucedía a menudo porque encima Etileno 21 no tenía la capacidad de producir tanto etano como demandaba Braskem. Es decir, Pemex vendía algo más barato que los demás y para más colmo, cuando se le agotaba el producto, tenía que pagar al cliente. Un esquema tan burdo que no solo apunta a una ruina previsible, sino a una ruina planificada. El propio Lozoya había huido a Europa cuando comenzó a ser investigado por la compra de la empresa Agronitrogenados por parte de Pemex en 2014. Aunque no valía más de 75 millones de dólares en el momento de la venta y era considerada una chatarra, la petrolera estatal pagó por ella 275 millones. Todo este afán saqueador, donde la petrolera actuaba como un bobo de baba que abre la cartera sin rechistar cuando se lo solicitan, no se debía únicamente a un exceso de avaricia de sus gestores, sino también a un claro objetivo político. Igual que en otros países de América Latina, una Pemex incapaz de administrar los recursos del Estado era la vía más segura para privatizarla en parte o en todo. De hecho, al poco de asumir Peña Nieto la presidencia, se impulsó la reforma energética que permitió la participación del capital privado en la explotación y venta de petróleo y gas por primera vez en 75 años. Pero como este escándalo es tan gigantesco que un escándalo se encadena con el siguiente, resulta que para la aprobación de esa reforma también se echó mano a los abundantes sobornos de Odebrecht, en concreto para asegurar el voto de algunos legisladores del PRI, PAN y el PRD. Según Lozoya, no es que él fue a sobornar a esos diputados para que no tuvieran dudas, sino que ocurrió al revés. Los legisladores acudieron a él para pedirle dinero a cambio de no tener dudas. Todo muy edificante, se mire por donde se mire, sí. Además, es en este asunto de la reforma energética donde el exdirector de Pemex involucra al también expresidente Carlos Salinas de Gortari, en este caso como cabildero de empresas privadas de las cuales era socio. Además de esas linduras, en sus confesiones Lozoya señala que el exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, tenía varios periodistas independientes en nómina, a los que mantenía contentos con cañonazos de dinero y hasta bolsos Chanel, según el caso. Todo a cuenta de los sobornos de Odebrecht. Pero ¿podría estar mintiendo Lozoya y haberse inventado todo por no querer ser el cabeza de turco? Pues quién sabe, hablamos de alguien de dudosa talla moral que estafó a todos y cada uno de sus compatriotas de todas las formas que pudo, vaciando las arcas de una empresa que pertenece a todos los mexicanos. Pero a juzgar por el silencio, nerviosismo, desmentidos tartamudeados y una combinación de todo lo anterior entre los acusados, no pareciera ser producto exclusivo de la imaginación de Lozoya. Otro indicador de que sus denuncias han caído muy pesadas a algunos es la publicación de un video de 2015 en el que se observa a un hermano del actual presidente Andrés Manuel López Obrador recibiendo unos $90,000 para una campaña del principal partido de gobierno, Morena. Quien le entrega el dinero es David León Romero, entonces consultor del gobernador de Chiapas y al que AMLO puso a cargo de la distribuidora estatal de medicamentos hasta que el video se hizo público. De inmediato, en los grandes medios mexicanos, las imágenes pasaron a ser el centro noticioso y las denuncias de Lozoya fueron relegadas a un segundo plano de la noche a la mañana. Videos en los que aparece el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pío López Obrador, recibiendo dinero de David León, entonces asesor del gobierno de Chiapas. Definitivamente sí mancha a su gobierno. Sí es una cosa absolutamente brutal. Pues, híjole, yo veía al presidente en la conferencia matutina del jueves, estaba de fiesta, se ve que estaba en su mero mole hablando de la corrupción de los gobiernos pasados. Y en la tarde aparece este bombazo de los dos videos de su hermano recibiendo dinero. ¿Por qué sale a la luz pública un video de 2015 justo en este momento? ¿Acaba de descubrirse o estaba retenido por alguien para una ocasión más propicia? Sea como sea, lo que muestra el video además no es de por sí ilegal, al menos no de momento. Según la ley mexicana, es lícito entregar dinero a formaciones políticas mientras éstas lo declaren ante las autoridades competentes. Está por verse si Morena lo declaró o no y a raíz de eso depurar responsabilidades si fuera el caso. Lo que sí parece claro, y más teniendo en cuenta que en 2021 se celebrarán los comicios más grandes de la historia mexicana, donde se elegirán 15 gobernadores, 500 diputados federales y 21,000 dirigentes locales, es que tanto el escándalo Odebrecht Lozoya como las reacciones que provoca son prueba del momento crucial que vive México. Y mientras los partidos que dominaron el país en los últimos 80 años, sumidos en una grave crisis de credibilidad, parecen conformarse con querer demostrar que la corrupción no solo es cosa suya, sino algo inherente a la política mexicana, al gobierno de López Obrador le toca demostrar que están equivocados. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mi yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo la tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma, la cosa es así, ya se hace de noche, me tengo que ir. De la noche aquí en la mitad del Océano Índico y vamos acercándonos poco a poco al cierre de esta edición del miércoles 26, 10:21 en Colombia, 11:21 en Chile, Bolivia, Dominicana, 5:21 en España. Y el día de ayer estuvo celebrándose la independencia de la República Oriental del Uruguay, 25 de agosto de 1825. La independencia de este pequeño, gran país de jugadores de fútbol impresionantes, de grandes escritores, de una belleza inusitada en su país. Para esto hemos querido hacer un pequeño homenaje al nacimiento de la República Oriental del Uruguay y para esto hemos tomado un audio de la BBC que explica cómo este pequeño, gran paisito hoy cumple su independencia. Uruguay, ese país del cono sur que conocemos como uno de los más prósperos de América Latina, tuvo un origen singular. A diferencia de otros países de la región, no fue producto de una batalla de independencia, aunque sí fue el resultado del fin de una guerra. En este video te vamos a contar cómo surgió ese pequeño país en medio de dos gigantes de América Latina, Argentina y Brasil. Para comenzar a hablar del origen de Uruguay, tenemos que pensar en una manzana de la discordia y remontarnos a la primera mitad del siglo XIX. América Latina vivía el estallido independentista que comenzó en 1809 y en el sur de América, en mayo de 1810, comenzaba la Revolución del Río de la Plata, que marcaría el fin del poder colonial en esa región. Era una época de límites muy ambiguos y lo que serían futuras naciones o países estaban aún por definirse. Pero ya se comenzaban a perfilar dos gigantes en la región que se disputaban territorios, desatando una feroz rivalidad. De un lado, el Imperio de Brasil, y del otro, las llamadas Provincias Unidas del Río de la Plata, que eran parte de lo que en la época colonial fue el virreinato del Río de la Plata en la zona de lo que conocemos hoy como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Claro, Uruguay en ese momento estaba aún lejos de llamarse así. No existía como estado independiente, pero sí como un territorio conocido como la Banda Oriental por estar ubicado al oriente del río Uruguay y al norte del Río de la Plata, y que contaba con los estratégicos puertos de Montevideo y de Colonia, que eran clave en el comercio de toda la región. Tras la independencia de España, liderada en la Banda Oriental por José Artigas, se le comenzó a llamar la provincia provincia oriental. Para Artigas, considerado el padre de la nacionalidad uruguaya, esta provincia debía ser parte de una liga federal junto con el resto de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero con autonomía. Pero el plan de Artigas fracasó y en los años que siguieron, la provincia oriental se convirtió en un territorio en disputa, una especie de manzana de la discordia que llevó a la guerra. Primero cayó en dominio portugués y luego de Brasil, que terminó enfrentado a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que también las reclamaban. El 25 de agosto de 1825 se había firmado la Declaratoria de Independencia de Brasil y la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata impulsada por orientales. Y en este punto intervino un actor clave, Inglaterra. Bueno, se preguntarán qué hacía Inglaterra en este conflicto del otro lado del Atlántico. Para eso hay que situarse en la época. España había perdido sus colonias y, lógicamente, poder en la región. Mientras, la corona inglesa ganaba terreno como beneficiaria del comercio que se generaba en el sur de América. Pero esta guerra por la provincia oriental le generaba muchos problemas a Gran Bretaña en plena revolución industrial. No solo no podía comprar materias primas, sino que no podía vender sus productos en el Río de la Plata ni en las zonas vecinas a las que accedía por la cuenca platense. Así que cuando las Provincias Unidas y el Imperio de Brasil le pidieron una mediación en el conflicto, Inglaterra activó una de sus armas fundamentales para el dominio y la influencia en la época, la diplomacia. Y aquí les tengo que presentar a un personaje fundamental, Lord John Ponsonby, un irlandés representante de la corona británica que se convirtió en uno de los protagonistas de la negociación. Luego de varias propuestas fallidas de acuerdo, Ponsonby comienza a convencer a Inglaterra de que para poner fin a la discordia, la provincia oriental podría convertirse en un estado independiente. En varias cartas enviadas a Londres, resalta el espíritu independiente de los orientales y su capacidad para llevar adelante un proyecto de nación. Así, en agosto de 1828, como parte de la llamada Convención Preliminar de Paz, se declara la independencia de la provincia oriental. Pero curiosamente, en la reunión hubo representantes de las Provincias Unidas, también de Brasil, y diplomáticos ingleses, pero no orientales. Y esta es una de las razones fundamentales por las que este episodio ha sido cuestionado a lo largo de la historia. Hay algunas versiones que han llegado a decir que la provincia oriental, que hoy conocemos como Uruguay, fue una invención inglesa. Y lo cierto es que la corona británica se benefició del acceso a la cuenca platense tras la creación de Uruguay, mientras otras versiones insisten en que sí había una especie de semilla independentista en Uruguay que estaba aflorando en esta época. En realidad, la tesis más aceptada y compartida por varios historiadores se encuentra en un punto medio, en la que no habría podido darse el surgimiento de una nueva nación sin esa negociación de por medio, pero tampoco sin una aceptación de independencia por parte de los orientales. Como sea, lo cierto es que nacía un estado al que por su localización y sobre todo por haber surgido de un enfrentamiento entre vecinos, muchos comenzaron a llamarle el Estado Tapón entre dos gigantes. Claro, ese sobrenombre no le gusta a todos y también genera desafectos. Para algunos es simplista porque resume el surgimiento de Uruguay a ese enfrentamiento entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y Brasil. Otros utilizan metáforas similares, como la de algodón entre cristales. Pero la idea que hay detrás es un poco la misma. Un estado creado para acolchonar o amortiguar la rivalidad entre esos dos gigantes y poner fin a su discordia territorial. Esta fue la primera condición política, geográfica y social que marcó al país que se terminó fundando con apenas 70.000 habitantes. Pero para algunos historiadores, ese papel mediador de Uruguay entre estos vecinos gigantes y bastante inestables, y que estuvo al origen de su existencia, se ha convertido casi en una profesión para el país, que ha vivido entre esa pugna de hegemonías sin asociarse con ninguna de ellas. Pero hasta ahora hemos hablado de la banda, de la provincia o del Estado Oriental. Se preguntarán cómo llegamos entonces al nombre de Uruguay. El día en que se juró la primera constitución, el 18 de julio de 1830, se le llamó por primera vez Estado Oriental de Uruguay, por el río Uruguay que define su territorio. La teoría más aceptada dice que Uruguay viene del idioma guaraní y se puede traducir como el río de los pájaros pintados. Así, la historia del surgimiento de Uruguay nos muestra un proceso largo de conformación y con muchas versiones e interpretaciones de cómo fue ese momento. Y que, como nos dijo un historiador, la creación de ese estado independiente al oriente del río Uruguay terminó siendo el éxito de algunos fracasos. Patria es humanidad. Este poema lleva un epígrafe de José Martí que dice precisamente: patria es humanidad. La manzana es un manzano y el manzano es un vitral. El vitral es un ensueño y el ensueño un ojalá. Ojalá siembra futuro y el futuro es un imán. El imán es una patria, patria es humanidad. El dolor es un ensayo de la muerte que vendrá, y la muerte es el motivo de nacer y continuar, y nacer es un atajo que conduce hasta el azar. Los azares son mi patria, patria es humanidad. Mi memoria son tus ojos y tus ojos son mi paz. Mi paz es la de los otros y no sé si la querrán esos otros y nosotros y los otros muchos más. Todos somos una patria, patria es humanidad. Una mesa es una casa y la casa un ventanal. Las ventanas tienen nubes, pero solo en el cristal. El cristal empaña el cielo cuando el cielo es de verdad. La verdad es una patria, patria es humanidad. Yo con mis manos de hueso, vos con tu vientre de pan. Yo con mi germen de gloria, vos con tu tierra feraz. Vos con tus pechos boreales, yo con mi caricia austral, inventamos una patria, patria es. Y ahí teníamos en voz del gran Mario Benedetti el poema Patria es Humanidad, en complemento de esta noticia en homenaje al gran paisito, a la República Oriental del Uruguay. Con esto entonces, siendo las 8:30 aquí en la mitad del Océano Índico, damos el giro de 360 grados alrededor del planeta, que nos vuelve acá a nuestro punto de misión en la capital de las Islas Maldivas, Malé. Para cerrar nuestra edición del día de hoy, hemos estado dando un recorrido que nos llevó por el análisis, la editorial que tuvimos para el día de hoy de la importancia que tendrá el servicio de correos postales en estos tiempos de pandemia en las votaciones de los Estados Unidos. Estuvimos también dando un pequeño vistazo a África en manos de Javier Zárate, quien desde La Paz nos volvía otra vez la mirada hacia este continente. Estuvimos viendo el impacto de las visitas de Mike Pompeo y lo que se cuece tras bambalinas en su visita a Medio Oriente, el interés que busca cada uno de estos países, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y por supuesto Israel. Con esto entonces cerramos nuestra edición mencionando que estamos en plena semana donde se está dando la convención republicana. Les avanzamos que tendremos nuestra próxima mesa internacional analizando al detalle el impacto de esta convención nacional republicana, pero decir como primera impresión que lo que se evidencia es indudablemente dos discursos distintos, un país indudablemente dividido. Y en estos primeros días, otra cosa que se ha evidenciado es un culto extremado alrededor de la personalidad de Donald Trump. De otro lado del mundo, en Corea del Sur, empiezan a darse, quien había sido un país con un gran manejo en el tema del control de la pandemia y que cuya población suele seguir bastante bien las recomendaciones, ha tenido que cerrar de nuevo las escuelas. Ellos habían reabierto las escuelas, pero a raíz de nuevos brotes del coronavirus han tenido de nuevo que volver a la digitalización y a dar las clases de manera virtual con el fin de evitar mayores contagios de su población. Con esto, entonces, cerramos este programa del día de hoy, Panorama Internacional. Estuvo acompañándolos desde la mitad del Océano Índico, Fernando Galindo. Y para concluir esta edición, nos vamos con Jorge Drexler, otro grande de este pequeño gran país del Uruguay. Y nos vamos con un país con el nombre de un río en homenaje justo a el país charrúa. Nos encontramos entonces en la próxima edición de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, que tendrá lugar el próximo domingo 30 de agosto, último programa de este mes de agosto, octavo mes del año. Con ello, un feliz resto de día de acuerdo a la geografía en la cual se encuentren y nos encontramos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.